estoy bastante resignado. Sin embargo, creo que va a ser lo mejor confiar en los amigos que he tenido, aunque ya estén muertos. Tengo miedo de caminar sobre vidrios rotos todo el tiempo. Tengo miedo de despertar en habitaciones sin paredes. Sin embargo, creo que si se pone peor, lo voy a estar esperando. Sin embargo, creo que va a ser lo mejor confiar en los amigos que me quedan, aunque ya no me tengo miedo de pensar que estuve haciendo todo este tiempo. El freezer donde me tiré a dormir ya se hizo tan gigante.